Hola a todos, mi nombre es Carmen Manga y soy la fundadora de CurlyManga.com, un espacio creado para las mujeres que lo quieren absolutamente todo, un espacio creado para empoderaros, motivaros, ayudaros, animaros y educaros para que tengáis la vida que queréis o que simplemente seáis felices. Hoy vamos a hablar de todas esas palabras que ponemos delante de yo soy y de lo importante que son esas palabras. ¿Por qué? Porque de estas palabras que ponemos delante de yo soy, depende que nuestro día empiece estupendamente o que empiece de forma desagradable. Depende de que nosotros tengamos ante nosotros un concepto mucho más positivo, mucho más exitoso, mucho más hermoso, a que tengamos un concepto de que nosotros no valemos y no somos nadie. Depende de esas palabras que el universo nos dé aquello que ya es nuestro. Ese éxito que ya es nuestro, ese objetivo que ya es nuestro, esa cuenta bancaria que ya es nuestra. Porque mientras sigas diciéndote las cosas que tú nunca dirías a un extraño, a un desconocido, ni siquiera a alguien que te cayera fatal, pero te las dices a ti misma. Y mi pregunta es, si todas esas cosas feas que te dices a ti misma, se las dijeras a un extraño, ¿cómo reaccionaría esta persona? A menudo cuando vemos a alguien que tiene mucho más éxito, decimos, ah, yo nunca voy a llegar a nada, yo no tengo éxito, ¿cómo voy a llegar a tal sitio si es que yo no valgo? Cuando vemos a una mujer que está más delgada que nosotros, yo estoy gorda como un cerdo. Cuando vemos a alguien que tiene un poco más de dinero o poder adquisitivo, ah, yo soy una pobre toda, nunca voy a tener dinero. Cuando vemos a alguien que tiene un buen trabajo, es que yo no valgo para tener mejor trabajo, es que yo nunca voy a poder tener un trabajo como el que tiene. Si vemos a alguien que sale en una portada de revista, decimos, es que soy fea, yo no soy guapa, no tengo el pelo bonito. A menudo nos decimos a nosotros mismos que no valemos, que somos horribles, que somos patosas, todas esas cosas que nos decimos, al final lo que hace el universo es, ¿quieres ser patosa? Pues aquí tienes ser patosa y te vuelves a lo mejor patosa y no sabes por qué, pero te empiezas a comportar de una forma en la que tú no puedes ni siquiera controlarte a ti misma, ni tu propio cuerpo, ni tus propios pies. Cuando dices que eres una persona, es que yo no soy capaz de absolutamente hacer nada, empiezas a comportarte como una persona que es incapaz de hacer nada. Empiezas a sentir miedo de las cosas, miedo a emprender, miedo a cambiar, miedo a tratar con otro tipo de personas. A menudo cuando decimos, ay, es que no soy capaz de hablar en público, nos hacemos pequeños y al final nunca podemos hablar en público. Es decir, el universo solo te va a dar aquello que tú le pides. Si le pides abundancia, te dará abundancia, por supuesto. Si le pides alegría, te dará alegría. Si le pides pena, te dará pena. Si le pides frustración, te dará frustración. Si le pides enfermedad, te va a dar enfermedad. No es que la enfermedad no exista, es decir, una persona que ya está enferma, pero puede intentar llamar al universo para que esa enfermedad no vaya a peor. O por lo menos sentirse bien consigo misma. Dar gracias para aquellas cosas importantes que tiene en su vida, que son más importantes quizás que lo que esa persona piensa. Entonces, Miss Curly, es muy importante las cosas que ponemos siempre delante del yo soy. Un ejercicio que yo recomiendo mucho a mis clientes es que siempre por las mañanas lo primero que hagan es que se levanten a decir, yo soy hermosa, yo soy inteligente, yo soy trabajadora, estoy capacitada, tengo éxito, como si esas cosas ya las tuviera realmente en su vida. Es decir, tengo mucha confianza de tengo éxito, soy una persona exitosa, porque cuando llamas el éxito vendrá. Si llamas la fortaleza vendrá. Si llamas la belleza vendrá. Encontrarás la forma de sacarte el mejor partido. Porque mi pregunta es, ¿qué quieres? ¿Que el día te lleve como si fueras un bolso o tú quieres llevar el día? ¿Quieres hacer dueña de ese día, de esa mañana, de esa tarde, de esa noche? en la que tú eres la que dictaminas cómo tú te sientes ese día, en el que tú estás en control de tus emociones y de tus reacciones, en el que tú estás en control de aquello que tú te dices a ti misma. Porque te repito que el universo solo te dará aquello que pides. Un ejemplo muy claro es cuando nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es sonreír, con una sonrisa amplia. Y nos decimos, estoy estupenda esta mañana. Cuando tú te levantas fenomenal por las mañanas, parece que todo el día, bueno, todo el día te sale de perlas, todo el día te sale maravilloso. O sea, la gente, el mismo vecino que todas las mañanas no te saluda, te saluda. O si no te saluda ni te das cuenta porque estás tan feliz que nada te parece difícil, nada te parece arriesgado, nada te parece imperfecto, todo te parece que va estupendamente. Y esa es la actitud de sentirnos bien con nosotras mismas, la actitud de plantearnos, ¿qué es lo que quiero en mi vida? Quiero ser una persona feliz, quiero levantarme con una sonrisa, quiero amarme, quiero respetarme, quiero que la gente me quiera, quiero que la gente me valore, porque desde luego si tú misma no te valoras, nadie te va a valorar. Si tú misma no te ves que eres excelente, nadie va a creer que tienes excelencia. El universo solo puede darte aquello que tú le pides. Así que seamos amables con nosotras mismas. Amámenos. O sea, no hay nadie más importante que tú. Cada vez que te levantes por la mañana, no hay nadie igual. Es decir, en todo este universo, en todo el mundo, no hay nadie que sea exactamente igual que tú. Eres única, auténtica. Eres la primera de tu especie. Puede que haya muchos humanos sobre esta tierra, muchas mujeres sobre esta tierra, pero tú eres auténtica y tú eres única. Y no va a haber nadie más que se parezca a ti. Tú eres irrepetible. Entonces, si tú eres irrepetible, eso significa que ya eres importante, que ya eres especial y que tienes cualidades que otras personas no tienen. Entonces, abraza esas cualidades. Abraza esa belleza, abraza esa integridad, abraza esa fuerza, abraza esa capacidad de trabajo, abraza esa capacidad de intelecto, abraza tu capacidad de amar a las personas, de la capacidad de empatía, de ser asertiva, la capacidad de asumir que eres importante. Porque déjame decirte una cosa, tú eres tu mejor inversión. Pero nadie va a invertir en ti si tú no inviertes en ti misma. Nadie va a creer en ti si tú no crees en ti misma. Si tú misma dices, oh, soy inferior a los demás y tu cuerpo se encoge, al final todo el mundo va a creer que tú eres inferior. Te van a ver como una persona inferior. Si tú te crees que eres poco valiente, poco valorosa, todo el mundo te va a ver así. Si tú asumes que no soy guapa, no tengo nada especial, todo el mundo te va a ver así. Entonces, no existe ningún secreto para ser especial o para ser bella o para ser intelectualmente superior. Tienes que creértelo. Cuando te lo empiezas a creerte las cosas, empiezan a suceder. Cuando empieces a levantarte por las mañanas y sonrías y digas, sí, yo valgo, porque soy estupenda, soy buena persona, soy trabajadora, soy habilidosa, tengo éxito. Las cosas empezarán a suceder, el universo empezará a hablar y las personas que te rodean se darán cuenta de cómo tú eres. No vendas tu tristeza. No conviertas tu vida en un estandarte de tristeza que todo el mundo diga, oh, madre mía, ya viene por ahí con su pesadilla de todo me pasa. No. A todos nos pasan cosas. Todo el mundo tiene problemas. Pero lo importante es cómo llevas esos problemas. Es cómo subes ese día a día. Y empieza por levantarte por las mañanas y saludar al día con una sonrisa. ¿Por qué? Porque hay que dar gracias que estás viva. Hay que dar gracias que tienes trabajo o que tienes habilidades que van a hacer que consigas un nuevo trabajo. Entonces, lo más importante para sentirte bien contigo misma, empieza por decir las palabras mágicas, que es poner delante de yo soy palabras que te empoderen, que te motiven, que te ayuden. Eso es lo más importante. Antes de terminar este podcast, que espero que os esté gustando y que sé que os está gustando, quiero proponeros un pequeño reto. Y es el de por las mañanas, quiero que lo primero que hagáis al levantaros sea sonreír. Una amplia sonrisa. Aunque no os sentáis como tal. Quiero que dejéis los problemas que os han pasado el día anterior, no los llevéis durante todo el día siguiente. Poneros ante el espejo y sonreír. Y decir, hoy va a ser un buen día. Hoy me voy a comer este día porque yo tengo la fuerza y el poder para comerme este día. Ese es el pequeño reto que os propongo. Espero que os haya gustado este podcast. Ya sabéis que soy Carmen Manga y soy la fundadora de CurlyManga.com, que es un espacio creado para las mujeres como vosotras, que lo quieren absolutamente todo y quieren tener una vida mucho más plena, una vida mucho más exitosa, llena de fuerza y de poder. Espero veros en mi próximo podcast de la semana que viene, porque ya sabéis que tenemos un podcast semanal, ¿de acuerdo? Podéis verme, ya sabéis, en CurlyManga.com, que es la página web, CurlyManga.wordpress.com, que es el blog, que antes que empezó, donde empezó Curly Mange, en YouTube, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Recordad siempre esta pauta. Delante de yo soy, siempre tiene que haber una palabra positiva. Eso es todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.